Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlineanoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlineanoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora. Las 8 de la mañana, 32 minutos en la República Argentina. Durante los últimos días, durante los últimos meses, nosotros en el mes de enero no estuvimos al aire, retomamos aquí en febrero, los profesionales del Hospital Municipal de Olavarría han estado en conversaciones, en diálogos, negociaciones para tratar de lograr un acuerdo con el Ejecutivo Municipal. En parte esto se ha logrado, pero además también han anunciado la creación de la comisión de la SICOP en nuestra ciudad. Es por eso que tenemos en línea a la presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Municipal de Olavarría, la doctora Alejandra Capriata. Alejandra, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, un gusto conversar contigo. Y digo, recién pensaba, digo, ¿no? El apellido Capriata, estamos en la radio de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Digo, recordaba mucho a tu padre en este momento. Sí, bueno, totalmente. En principio, Alejandra, contanos un poco cómo se dan las negociaciones del Ejecutivo, con el Ejecutivo, qué acuerdo se ha llegado precisamente por parte de los profesionales del hospital, y bueno, y después vamos a ir charlando, si te parece, sobre otras cuestiones. Bien, nosotros, como ya es de público conocimiento, empezamos a reclamar a las autoridades de salud, primero el tema salarial y tanto de los sueldos básicos como los importes de las guardias que habían quedado muy retrasadas. Las guardias hacía 2 años que no se tocaban, por lo tanto, con la inflación que ha habido, te imaginas que habíamos quedado realmente muy atrasados. Eso por un lado, y los sueldos básicos que también no se habían tocado en mucho tiempo, y cuando llegamos a las paritarias, el movimiento fue mínimo, digamos. Así que realmente habíamos quedado, sobre todo la gente que no hace guardias, muy, muy retrasados, con mínimos, por ejemplo, de 6.000 pesos, 6.700 pesos. Claro, claro. Te imaginas que cuando vos encima no haces guardia, bajísimo. Profesionales como nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Entonces, realmente habían quedado muy relegados. ¿Estas especialidades tienen, un arancel diferenciado, digo, el de los médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas? Porque la carga horaria es diferente, obviamente, ¿sí? Van menos tiempo y obviamente nosotros tenemos tareas más intensas y las guardias, obviamente. Por supuesto que también hay médicos que no hacen guardias, que solamente hacen de planta, pero tienen una carga horaria de todos los días, mucha carga. Bueno, por lo tanto, era necesario, digamos, acomodar esto. Bueno, después de muchas semanas de idas y vueltas, nos pudimos entender con el Ejecutivo para ver qué era lo que estábamos reclamando y cuál era la necesidad, digamos, de la gente que estaba trabajando en el hospital, que realmente estaban muy disgustados. Sí, había malestar, ¿no? Sí, había mucho malestar porque realmente todos los servicios habían intentado por su lado, cada uno por su lado, ir y explicar la situación de sus servicios. Y bueno, realmente esto no sucedió, no se escucharon y bueno, lamentablemente se llegó a esta situación. Por supuesto, nuestra intención siempre fue negociar y llegar a un acuerdo, que es lo que hemos logrado. Así que bueno, estamos conformes, se han movido un poco los básicos en base a los adicionales, porque los básicos fuera de paritaria no se pueden modificar, y también el precio de las guardias, que era muy importante, porque vos sabés muy bien que el efector número uno de salud de la ciudad es el hospital. Sin duda. La guardia general, la guardia de pediatría, maternidad, son sectores muy de muchísimo intenso trabajo. Estaba pasando, en verdad, esto lo decía el Ejecutivo, pero te pregunto a vos desde el otro lado, digo, ¿estaba pasando en verdad que los profesionales elegían dejar de trabajar en el hospital? Exactamente. Primero porque, por ejemplo, si vos, con el tema del tope de ganancias también, obviamente, aquel que quería hacer una diferencia y quería hacer más guardias, porque no le alcanzaba con el importe de las guardias que hacía, también llegaba al tope de donde, digamos, se lo descontaban de ganancia. Entonces, hacer o no hacer guardia daba lo mismo. Claro. ¿Entendés? Claro. No solamente eso también nos perjudicaba, pero bueno, no convenía y la gente no lo veía, digamos, como una salida laboral. Ajá. Obviamente. Con y esto... aparte que en privado obviamente se paga más. Claro. Entonces eso es una competencia que es imposible de manejar. ¿Con esto se ha solucionado, con este acuerdo se ha solucionado el Mirá, problema de...? Es un inicio, claro. Pero digo, ¿se ha solucionado el problema que había de falta de profesionales en la localidad? Y bueno, es un inicio porque ahora hay que entrar a moverse, digamos. Claro. Cuando uno empieza a tener una mejor oferta salarial, obviamente la gente, bueno, está más dispuesta hacerse cargo del trabajo. Vos sabés que un recurso humano mal pago no genera una buena, digamos, una buena atención y una buena colaboración en el trabajo. Esto es real, ¿viste? Es la verdad. Entonces, creo que esto es un piso como para empezar a reorganizar muchos servicios. Ustedes han anunciado que están de alguna forma asociados a la SICOP. Sí. ¿Cómo es esto? A ver. Ya, nosotros en realidad ya en 2008, la otra comisión que hubo anteriormente, porque esto no es de ahora, la asociación lleva muchos años batallando, uh-huh. Lo que se logró también fue otra adhesión al SICOP, pero había que renovarla un uh-huh. poco, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue hacer una adherencia nueva para hacer una seccional, uh-huh. seccional Olavarría. Uh-huh. El tema es, no nos estamos afiliando, pero sí estamos adhiriéndonos para poder, digamos, generar un espacio en la mesa de paritaria, ya que creemos que salud es un área muy compleja, no está siendo contenida en el aspecto, digamos, de la escucha y de lo que es el sentarse, digamos, a las mesas de gestión para mostrar la realidad de lo que sucede. Claro, hoy hay una medida de fuerza de la SICOP, ¿cómo se manejan ustedes en este caso? Sí, nosotros lo que hemos hecho es hacer una adherencia, no tenemos obligatoriedad de cumplir medidas, uh-huh. Cada uno, digamos, cada hospital municipal se maneja autónomamente de la provincia y lo que hacemos sí es una adherencia, digamos, simbólica, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. A través de mail, cartas, etcétera. Está bien. Esta adhesión sí. a SICOP significa que ustedes pueden sentarse a discutir personalmente sí. con el Ejecutivo Paritarias, por ejemplo. Sí. Legalmente nosotros ellos ya mandamos un acta con la comisión y nos van a mandar un acta de refrendando la sección Olavarría y bueno, uh-huh. Legalmente con eso podemos sentarnos. Esto significa sentarse separados del sindicato sí. de municipales. Sí, o juntos, yo no tengo problema, la idea es representar a nuestro sector, digamos, que nos parece, ya te digo, de mucha complejidad y de mucha importancia para bueno, que no vuelva a suceder esto, obviamente. ¿Cómo es la relación con el sindicato municipal? Bueno, mira, nosotros tenemos poca relación con el sindicato, es muy raro que el sindicato aparezca por cualquiera de los servicios, solamente aparece cuando hay algún problema y salen en los medios, uh-huh. como el tema de los chicos sindicalizados, judicializados, etcétera. Uh-huh. Entonces, la verdad de la milanesa pasa por otro lado, es en el cotidiano, es en los problemas que cada servicio tiene, cada personal tiene, y bueno, esto realmente nosotros nunca nos sentimos representados en absoluto, así que uh-huh. no es una cuestión de no los quiero, no los queremos, no pasa por ahí, sino uh-huh. que no nos sentimos representados y bueno, estamos buscando la alternativa que siempre hubo, porque la asociación no es de ahora. Está bien. Así que estamos reflotando un poco nuestra actividad de representación. Alejandra, ¿cuál es cuál es la agenda con respecto sí. al Ejecutivo próxima, digamos, ¿no? Más allá sí. de las reuniones salariales que hubo? Sí, mira, primero firmar el convenio porque todavía no se ha firmado uh-huh. y segundo, hacer una agenda de trabajo con el Secretario de Salud para empezar a trabajar con la comisión ampliada. La comisión ampliada es cada servicio representado por sus integrantes, uh-huh. por dos elegidos democráticamente, uh-huh. para, trabajar sobre las necesidades de cada uno de los servicios. Bien. O sea, llevarle agenda al Secretario de Salud sobre las cuestiones que cotidianamente vemos en cada uno de los servicios. Uh-huh. Eso es importante. Y después, bueno, seguir con nuestra actividad, digamos, como asociación, uh-huh. para que todas las voces sean escuchadas y para estar en donde nos necesiten en el hospital. Bien. Una más, viste que no puedo terminar. Decía, la presentación, la no presentación de profesionales a los concursos de jefaturas que se llevaron adelante, es una cuestión, esto en visión de la Asociación de Profesionales, ¿es una cuestión económica o es otra cuestión? No, es una cuestión de gestión y organización de los servicios. Vos no te vas a hacer cargo de un servicio de altísima complejidad, como los que hay en el hospital, si no tenés un apoyo, un aval, si no tenés gestión colaborativa, si no tenés, obviamente, una diferenciación de salario, porque es hacerse cargo de realmente muchísima responsabilidad. Entonces, si no hay, no es casual que no se hayan presentado, porque realmente no veíamos una organización respecto a la escucha, a la propuesta, a la colaboración, ¿entendés? Realmente no es casual que los jefes no se hayan presentado. Hay mucha gente muy capacitada, pero que realmente no, hasta no ver cómo el panorama, digamos, se aclarara un poco y se organizara mejor, realmente veíamos muchas falencias. Bien, Alejandra, te mando un saludo grande. Gracias. Y gracias por llamar. No, un por abrazo. Favor, un chau, saludo chau. Grande. Gracias. Ahí estaba la doctora Alejandra Capriata, que es la referente, la presidenta de la Asociación de Profesionales de Salud del Hospital Municipal de Olavarría, de los médicos del Hospital Municipal de Olavarría, con importantísimas definiciones en varios aspectos. Nota que estaremos replicando en minutos nomás en lineanoticias.com.ar, nuestro sitio de internet, en donde precisamente reflejamos toda la realidad local, regional, provincial, nacional e internacional día a día.